La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz. En la producción de este espacio, como les decía, Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos. Amaral, nosotros hoy iniciamos un recorrido, como siempre, con el dato noticioso y luego vamos a estar revisando información desde Colombia, porque allí pues se han dado protestas por detención de activistas de los movimientos sociales, y también viajaremos a México con hablando de la reforma energética. Se abre una puerta allí, una puerta que no es muy grata para los mexicanos, que sería... Cambiar de vía en el Tren de la Tarde, porque a esta hora ofrece una rueda de prensa las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos. El respaldo más absoluto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en este momento en que ha sido montada una provocación por la ExxonMobil en relación con nuestro legítimo derecho a reclamar la parte del Esequibo que tradicionalmente ha sido reconocida como parte de Venezuela. Nosotras rechazamos las declaraciones del presidente de Guyana. En nuestro país ha habido siempre hermandad con el pueblo de Guyana. Nosotras concebimos, como lo vio Simón Bolívar, como lo dejó escrito, ratificado nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, que nuestro territorio es desde México hasta la Patagonia. Somos una sola patria latinoamericana y caribeña. ¿Qué pasa? Como venimos resolviendo las diferencias y los diferendos a través del diálogo, de la paz, del convencimiento de nuestros legítimos derechos, la ExxonMobil financia una provocación contra Venezuela. Bien, amigos, interrumpimos. Bien, ahí justamente escuchábamos las declaraciones a través de Venezolana de Televisión de la una de las representantes de las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, María León, quien justamente estaba allí presente dando declaraciones de apoyo al presidente Nicolás Maduro. A esta hora, nuevamente cambiamos de vía y habla el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, desde el estado Apure, Guasdualito. Venido por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, otro equipo de distintos componentes, por ejemplo, aquí está nuestro ministro de Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, está el ministro de Ecosocialismo y Aguas, con el gobernador, con el director de Protección Civil, Díaz Curbelo, con el viceministro de Transporte Terrestre, Bernardo López. Estamos en Guasdualito, en esta zona del municipio José Antonio Páez, del estado Apure, bueno, que ha sido afectada, además de una manera muy curiosa. Hemos hecho un recorrido, un sobrevuelo, perdón, de más de hora y media. Fuimos hasta la población de La Victoria, después recorrimos todo el río Arauca, fuimos hasta El Amparo, y por supuesto, saliendo de acá hacia allá, vimos todo el río Sarare. Confluyeron lluvias en la República de Colombia, fuertes lluvias, hay una situación de emergencia del lado de la frontera colombiana, y también lluvias en los Andes venezolanos, en el Táchira particularmente, de manera que tanto el río Arauca como el río Sarare, que están al norte y al sur, ¿verdad?, de todo este territorio, se desbordaron. Fue un doble desbordamiento de ambos ríos. Lo importante es, en primer lugar, tenemos que felicitar la conducta de la población, de las poblaciones, tanto de Guasdualito como del Amparo, como de La Victoria, como de otras poblaciones dispersas en el territorio. La organización de la mano del gobernador, de las autoridades civiles, aquí afortunadamente en Guasdualito, bueno, tenemos un alcalde. ¿Dónde está el alcalde? Encargado. Ah, ya está en situación de batalla. No teníamos alcalde hasta hace poco. El Tribunal Supremo tomó una decisión, y hay que decirlo además con mucha rigurosidad. Muchos de los caños estaban obstruidos por falta de trabajo de quien fuera la alcaldesa y que tenía que hacer su trabajo en los primeros meses del año, que es cuando hay temporada de sequía. Mientras que en otras zonas del estado Apure, bueno, ha habido también crecidas de los ríos e inmediatamente se ha vuelto a la situación de normalidad. No era el caso de Guasdualito. Afortunadamente, la situación ha cambiado. Hemos visto también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el sistema de organización con las autoridades civiles de los cuadrantes. Hasta hace unos días se habían establecido 7 cuadrantes de seguridad, de logística, donde está distribuida toda la población afectada. En este momento hay 8 cuadrantes porque se decidió crear un octavo cuadrante que tiene que ver con toda la población rural que está muy dispersa en el territorio. Hemos también visitado este centro de distribución aquí directamente en el aeropuerto. De aquí va a un centro de acopio y se distribuye por los cuadrantes. Hemos visto que está llegando, por supuesto, agua, agua potable, comida, arroz, harina. Hemos también visto todos los productos de higiene personal, de higiene del hogar, pañales, toallas sanitarias, de manera que los medicamentos, muy importante, está funcionando. Aquí hay que destacar que viene funcionando de manera extraordinaria y gracias a Dios que se activó este año con toda la concepción de la defensa integral de la República, los órganos de dirección de defensa integral, los ODI, donde desde la Fuerza Armada, la Gobernación, las alcaldías, todas las instituciones y el Poder Popular están organizados y tienen en su mano los planes para contingencias como esta. Y ha funcionado de manera extraordinaria la defensa integral del territorio en esta situación que ha vivido el estado Apure, su municipio José Antonio Páez específicamente. Hemos visto también los trabajos que se han hecho en los distintos diques. Tenemos que lamentar que incluso en los momentos más duros de la crisis, donde la crecida, en una crecida extraordinaria la que hubo este año, bueno, algunos elementos, algunos sujetos trataron de hacer zanjas en los diques que se estaban reforzando, bueno, contra su propio pueblo. Una cosa que es increíble. Como también tenemos que destacar alguna emisora, no sé si estará aquí presente, ¿cómo que se llama? Terrorismo y Tristeza, no, Fe y Alegría. que estuvo también haciendo un trabajo psicológico contra la población. Pero como en el año 2002, igualito, cuando le dijeron al pueblo que Chávez había renunciado, los pueblos de Guasualito y de toda esta zona no creyeron en esa emisora, que fue la única, porque tenía su propia planta de generación eléctrica, que quedó transmitiendo. Y afortunadamente, bueno, el pueblo se incorporó. Hemos hablado con varios de los compatriotas que han sufrido afectaciones en sus hogares. Tenemos todavía más de 1,000 familias en los refugios. Darles un número en este momento no tendría mucho sentido. Ya estábamos hablando con el general Ovidio Delgado, que ha llevado adelante, está al frente de la ADI, un gran trabajo aquí, porque ya están yéndose de vuelta a sus hogares. Esta mañana ya habían salido cerca de 60 familias y están regresando a sus hogares. Las aguas han bajado, y sobre todo, bueno, el gobernador, que ha estado presente aquí en el terreno durante toda la coyuntura, pero también los ministros que habían visitado, como el ministro de Salud, han podido corroborar que han bajado las aguas de manera importante. El ministro de Ecosocialismo y Aguas tiene una gran responsabilidad, en conjunto con el Ministerio del Transporte, que es llevar adelante todas las obras estructurales para impedir que ante una nueva crecida del río se repita una situación como esta. Tenemos la obligación, el presidente Maduro ha decretado la emergencia en el municipio Páez del estado Apure. Hay los recursos necesarios para llevar adelante grandes proyectos para contener tanto el río Sarare como el río Arauca y poder hacer la mejor de las contenciones a la hora de que haya una nueva crecida, como es natural en el río. Yo quisiera un comentario del gobernador y felicitarlo, gobernador, por la organización que hay aquí en el municipio José Antonio Páez del estado Apure. Felicitarlo por el pueblo apureño de Guasualito, del Amparo, de la Victoria, que ha actuado de manera ejemplar también. Y por supuesto, ratificarle el mensaje del presidente Nicolás Maduro, que estamos como gobierno bolivariano central a disposición y al servicio de usted y de su pueblo para atender esta coyuntura y para crear las condiciones para que no se repita jamás un hecho como este. Bueno, muchas gracias. Yo coincido que el gran protagonista es el pueblo. Nosotros hemos estado trabajando, pero con estoicismo, aguantado. Tuvimos una fase, pero muy crítica, donde se hacía difícil llevarle el alimento, tuvimos que racionar el agua, pero el pueblo resistió, aguantó, ayudó, y hoy está volviendo a sus hogares. Y por supuesto, ven con mucha alegría el hecho de que se haya declarado, primero, que se haya declarado la emergencia, y segundo, que ya existen los recursos para acometer las obras que eviten, que disminuyan los riesgos de tener una situación similar. Todo el gobierno ha estado, yo lo he dicho en distintas oportunidades, todo el gobierno ha estado activado, todos los ministerios que tienen que ver con esto se han hecho presentes, han actuado, y el gobierno revolucionario, que ha desarrollado en estos años una gran capacidad de respuesta, ha respondido como tenía que ser, con rapidez, con efectividad, para proteger a la gente. Así es, gobernador. Yo quisiera también, ¿dónde está Díaz Curbelo? Director Nacional de Protección Civil. Aquí estuvo el ministro González López, instalado varios días. Estuvo el ministro Ayman El Trudy, de Transporte Terrestre, instalado también varios días. Yo quisiera un reporte ya oficial, ya que usted ha visitado la zona varias veces. ¿Cómo ha visto usted, después de ese largo sobrevuelo por toda la zona afectada, como ha visto usted la situación actual? Transmitámosle al resto del país la realidad de este momento. Gracias, vicepresidente. Bueno, desde el primer momento, instrucciones suyas del presidente de la República, vinimos para acá el ministro de Interior, Justicia y Paz a acompañar acá al gobernador Carrizales en esta situación, que es la segunda vez que ocurre. Recordemos el año 2002, esta crecida fue mayor que la del 2002, pero la respuesta de este año fue inmensamente superior a la del 2002. Se actuó conjuntamente con todos los organismos. Antes de que se quedara la emergencia, ya estaba activado el gobierno nacional. Estuvimos reunidos, estuvimos coordinando todas las acciones necesarias para restablecer, mitigar la acción de la inundación que tuvimos acá. Les podemos decir, y afortunadamente, en este evento de inundaciones no tuvimos ninguna persona, o no hemos tenido hasta el momento, y ojalá siga así, ninguna persona fallecida, ninguna persona lesionada. Y eso es producto justamente, ¿no?, de la organización comunal que ha llevado el gobierno nacional adelante, para que todos podamos entender claramente cuál es el rol de cada uno de nosotros en una contingencia. En este momento nos tocó una inundación, pero ya se han hecho varios ejercicios a nivel nacional. En cualquier circunstancia, la comunidad, la gente está organizada y sabe cómo responder. Afortunadamente también los recursos han sido suficientes, no son totales, pero llegaremos al momento que volveremos a la normalidad. Y fíjense que lo hicimos en menos de una semana, la vuelta a la normalidad a gran parte del municipio de Páez. Y seguiremos, gracias también el barrio nuevo articular por instrucciones del presidente, la casa bien equipada, ya están empezando a hacer los censos, las actualidades cada una de las viviendas para reponer todo su vencer y volver a la normalidad mejor que como estaban antiguamente. Entonces es confianza en el gobierno nacional, confianza en el gobierno estatal y todos seremos adelante en una situación cualquiera que sea. Muchas gracias, Dios Curbelo. Y hay que reconocer el gran trabajo también. Esta mañana estaba con nosotros el general Quevedo, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que han hecho, bueno, inspecciones. Luego para, como lo decía Díaz Curbelo, incluso a esta coyuntura, como todo en la revolución, las dificultades sirven para crecernos. Incluso nosotros veremos próximamente cómo la guerra económica será vencida por este pueblo, que ha dado señales importantes. Pero esta contingencia en particular va a traer como consecuencia que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor intervenga, que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, que el Ministerio de Transporte, y mejoremos la condición de Guadualito, del Amparo, de la Victoria. Yo quisiera, Guillermo Barreto, porque me decía la gente aquí esperando que era muy importante la presencia del Ministro de Ecosocialismo y Agua, porque tenemos que llevar ahora adelante, ya con los recursos aprobados, con los estudios hechos, porque se han venido haciendo, y nos decía el gobernador a lo largo de los últimos años y meses, bueno, tenemos que llevar adelante esas obras de infraestructura para el control de inundaciones, para evitar que se generen procesos como el que hemos vivido, y también la situación con el agua potable, que ya se ha ido restableciendo. Bueno, sí, efectivamente, vicepresidente, como usted está diciendo, hay ahora una serie de obras que ya han venido ejecutándose, que tienen que ver con la adecuación y la modernización de los sistemas de distribución de agua potable, con los sistemas de colección de agua servida, pero algo que es muy importante que hay que hacer acá y que se venía adelantando es el tema del control de las inundaciones, el tema que es la adecuación de las márgenes del río Salar en este caso, que ahora en el sobrevuelo que tuvimos, pudimos constatar los sitios vulnerables, los sitios importantes donde tenemos que atacar y donde podemos hacer una serie de obras que permitan que en una crecida parecida a esta no ocurra el mismo proceso de inundación. Entonces, bueno, ya tenemos los equipos de personas, tenemos los fondos, tenemos las capacidades para que nosotros emprendamos con mucha fuerza, como hacemos aquí en Revolución, con la fuerza que nos imprime diariamente el presidente Nicolás Maduro para que aceleremos los procesos, podamos lograr que la situación vaya cambiando paulatinamente en esta zona del país. Correcto. Ya el agua potable ya se ha puesto en funcionamiento, la electrificación también. Ahí hubo que tomar medidas de restricción, por supuesto, si no se podía electrocutar o cualquier ciudadano. Allá se está, más o menos estaremos, general, cerca del 85% de electricidad y 90% de agua. 85% ya que tiene de nuevo su electricidad. ¿Y cuánto de agua? 90%. 90% de agua, es una buena noticia. El ministro Henry Ventura también, desde el punto de vista de la salud, las prevenciones, las medidas de prevención que se han venido tomando, y bueno, y la presencia importante, más de 200 médicos están presentes para atender a estas poblaciones. Bueno, sí, gracias, vicepresidente. Desde el primer momento, como un gobierno serio, un gobierno unido, gobierno municipal, regional y nacional, estuvimos en Guagualito por orden del presidente Nicolás Maduro. Y lo que se debe hacer en estas situaciones, las medidas higiénico-sanitarias, en primer lugar, en alianza con Barrio Adentro, más de 100 médicos cubanos, más de 50 médicos integrales comunitarios, más los médicos que estaban en el estado Apure y parte de Barinas, tomamos en los refugios, en las 7 cuadrantes, ahí estaban los médicos. Lo que se debe hacer, vicepresidente, y lo que debe saber la comunidad del pueblo venezolano, las medidas higiénico-sanitarias, en primer lugar, salud ambiental, cómo controlar los focos, los vectores, y ahí estaba con el gobierno del estado de Aragua y con el gobierno nacional, fumigando, pero no solo fumigando, sino visita casa por casa, abatizando, para tratar las enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya, y eso se está haciendo. El otro tema que hay que abordar es el tema del agua. Bueno, la solidaridad y el gobierno nacional, con plantas potabilizadoras, estamos tratando el tema de la diarrea. Ya estamos más de 200 médicos aquí, atacando las enfermedades que aparecen después de esta vaguada, que son enfermedades de piel, enfermedades diarreicas, estamos controlados, no hay ningún foco, no podemos decir que al punto de vista epidemiológico está controlada y seguiremos en Guajualito, mientras que una oposición crea alarma de que Guajualito está desprotegida. Aquí están los ministros, el vicepresidente, el gobierno, el gobernador del estado pure trabajando. Yo quiero decirle, vicepresidente, que yo que he estado en Baguada en situaciones, quiero decir que Apure fue una gran experiencia, como el gobierno en lo que es la red y la SODI, el poder popular, el poder nacional, las comunidades, y creo decir que en este vuelo que hicimos ha bajado el agua, pero aquí seguiremos dando la batalla. Bueno, además volvemos a ratificar nuestra felicitación al pueblo del estado Apure, del municipio José Antonio Páez, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el comandante de la SODI, general Montes, también el jefe de la red y de los llanos. Y además, fíjense, ayer estuvieron acá unos voceros del Consejo Bolivariano de Gobernadores, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, el gobernador del estado Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo. Y ya vimos, aquí ya llegó un equipo que mandó el gobernador Tarek El Aissami para la fumigación. Dijeron que venían en 2 días y amanecieron 12 horas después, ya estaban aquí en Guajualito. Vimos allá afuera y aquí adentro también ya alimentos, arroz, etcétera, que ha mandado el gobernador Castro Soteldo. Y esa es una gran solidaridad. Hay muchos alimentos que mandaron varios gobernadores compañeros. Ahí vimos muchos alimentos que mandó el gobernador León Heredia de Yaracuy, del Táchira, el gobernador de Mérida también. De manera que, bueno, trabajo en equipo. Unión, la unión a la que nos llamó el comandante Hugo Chávez y a la que nos llama el presidente Nicolás Maduro. Tenemos que, con unidad, luchar, dar las batallas para garantizar la victoria. Y una semana después de la situación complicada que comenzó a vivir Guajualito y las poblaciones del municipio José Antonio Páez del estado Apure, podemos decir que la situación es evidentemente mucho mejor y que en las próximas horas habrá total normalidad. Y no solo eso, sino que vamos a acometer todas las obras necesarias para que situaciones como esta, bueno, ante las crecidas naturales de los ríos, del Arauca, del Sarare y de todos los ríos en los llanos, que eso por naturaleza toman los cauces, se salen de sus cauces por las lluvias, bueno, vamos a tomar todas las medidas para que situaciones como esta sean contenidas con la mejor tecnología y la mejor voluntad posible del gobierno bolivariano, presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, queríamos hacer este contacto, vamos a seguir haciendo unos recorridos ahora por Guajualito, pero queríamos comunicarle al país esta feliz noticia de que la situación en Guajualito, en el Amparo, en la Victoria, está casi normalizada y vamos por extraordinario camino para salir adelante con el pueblo del municipio José Antonio Páez del estado Apure. Muchas gracias, buenas tardes. Viene el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, el gobierno bolivariano desplegado en Guajualito, en el estado Apure, que ha sido afectado por el desbordamiento de dos ríos a raíz de las lluvias que han caído en esta zona. Ya hace algunos días veíamos esta tragedia, la situación que se planteaba, difícil situación además para la población de Guajualito, pero el gobierno bolivariano atendió a tiempo cada una de las necesidades que ha tenido el pueblo de esta zona en Venezuela, de los llanos venezolanos, y allí pues veíamos no solamente al gobierno bolivariano central, sino también algunos otros gobernadores que están prestando su apoyo, y veíamos una carga enviada por el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. El vicepresidente de la República hacía presencia en este sitio justamente pendiente de cada uno de los detalles enviado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que muy pendientes nosotros de lo que ocurre a esta hora en Guajualito. Vamos a ir a una pausa musical. A regreso tenemos información en el Tren de la Tarde. Esto es Sin Sospecha. Quizás, quizás, quizás. Y escuchábamos a Sin Sospecha, quizás, quizás, quizás. El día de ayer, en la noche, el presidente Nicolás Maduro Moros realizó una entrevista exclusiva, le realizaron una entrevista exclusiva en el canal Hermano Telesur, que pues anunciaba y daba varias informaciones que tienen que ver con el tema del Esequibo y la lucha histórica de Venezuela. Vamos a escuchar parte de los fragmentos que el día de ayer se daba el presidente Nicolás Maduro, y él iniciaba hablando justamente de hablando del territorio Esequibo, que es irrevocablemente venezolano. Él decía justamente eso: el Esequibo venezolano pertenece a cada uno de los que hacen vida en este país. El Esequibo es venezolano, indiscutiblemente por la historia, por los derechos de la historia. Perteneció a Venezuela desde su inicio, cuando éramos colonia y nos convirtieron en Capitanía General. Perteneció a Venezuela desde que las Provincias Unidas de Venezuela declararon su independencia el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Perteneció a Venezuela desde el 17 de diciembre en que se decretó la creación de Colombia y las Provincias Unidas de Venezuela se unieron a las de Nueva Granada y las de Quito para este gran espacio. Y siempre perteneció a Venezuela. Fue un gran despojo del Imperio Británico en el siglo XIX. Ahí está el presidente Nicolás Maduro. Justo decía, él hablaba del hecho histórico de lo que es la lucha del Esequibo por Venezuela, del despojo que hicieron los imperios del momento. Y es importante revisar la historia y recordar que esto fue así porque los venezolanos durante mucho tiempo quisieron hacernos creer que pues ya ese territorio no pertenecía a Venezuela y desaparecía del mapa. Pero hay que recordar que durante muchos años, pues nosotros quienes estudiábamos en primaria, pues eso aparecía y estaba rayada la zona. ¿Por qué estaba rayada? Porque era una zona en reclamación. Y aún sigue siendo un reclamo histórico de Venezuela. Pero el presidente también ratificaba que va a hablar en instancias internacionales sobre este tema, entre esas la ONU, la CELAC. Vamos a escuchar lo que decía. Yo me he dirigido al presidente Rafael Correa, presidente de la CELAC, para que se active una iniciativa a nivel de cancilleres o a nivel presidencial, como así lo estima el presidente Correa, nuestro presidente latinoamericano caribeño. Me he dirigido a él, voy a conversar con el secretario general de Ban Ki-moon de la ONU en los próximos días, voy a conversar con él, le voy a entregar una carta oficial solicitando que convoque a las partes para activar el mecanismo del buen oficiante contenido en el Acuerdo de Ginebra aceptado por Guyana y por Venezuela, que lamentablemente en este momento desconoce el presidente de Guyana. Yo le voy a pedir al secretario general de la ONU que active este acuerdo internacional que rige las relaciones y que rige el reclamo histórico de Venezuela frente al despojo británico, que asume con mucho orgullo el despojo este señor, este provocador que hoy es presidente de Guyana. Allá hablaba el presidente Nicolás Maduro justamente de ese acuerdo de Ginebra, que es el que Venezuela ratifica y suscribe y no toma en cuenta para nada, ni siquiera hay algún tipo de apoyo o apego al Laudo de París de 1899, que fue el que causó el despojo de este territorio en Venezuela. Justamente el presidente hablaba y decía que el actual presidente de Guyana probablemente ignoraba este acuerdo de Ginebra. Vamos a escuchar lo que decía justamente frente a eso. Tenemos que lamentar mucho en América Latina y el Caribe que en Guyana haya llegado un presidente, David Granger, que ha venido con una sola misión, provocar a Venezuela. Es un gran provocador, David Granger. Su misión es dividir el Caribe. Yo no creo que él represente los intereses de la conciencia caribeña y latinoamericanista de este tiempo histórico, ni los intereses del pueblo de Guyana. Él ha venido sencillamente a desconocer la legalidad internacional, el derecho internacional, los mecanismos de resolución de conflictos por las vías diplomáticas y diálogo, y a tratar de imponer una visión absolutamente desconocedora e ignorante de la realidad, de la historia y del acontecer del derecho internacional. Quien ha venido con un plan muy claro de provocar a Venezuela, de retarnos, que desprecia profundamente la historia de América Latina, del Caribe y de Venezuela, que nos desprecia absolutamente, que está a la cabeza de una campaña en Guyana y en el Caribe contra Venezuela, contra la Unión de América Latina y el Caribe. David Granger ha hecho lo más grave que haya hecho un presidente o primer ministro de Guyana, desconocer el Acuerdo de Ginebra, es lo más grave que se ha hecho. Justamente hablaba allí el presidente Nicolás Maduro, el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, que es el que plantea, pues, por lo cual se juzga hoy en día ese territorio y se maneja ese territorio entre ambas naciones, que hoy el gobierno de Guyana, encabezado por David Granger, no quiere reconocer. Justamente el presidente Nicolás Maduro denunciaba también ayer, y con esto finalizamos este segmento, y es que decía que la campaña de desinformación impulsada por la compañía estadounidense ExxonMobil es parte de ese trabajo que tiene como fin quebrantar el espíritu de integración de América Latina. Vamos a escuchar. Una campaña contra Venezuela brutal. Mienten y mienten. La campaña la financia la ExxonMobil, transnacional petrolera estadounidense, vinculada al lobby petrolero armamentista de Washington, que toca intereses vitales de industrias petroleras y armamentistas, y que tiene gran influencia y poder dentro del Pentágono. La ExxonMobil ha financiado y está financiando una campaña en toda la televisión, prensa, radio, factores políticos de todo el Caribe, de Guyana específicamente. La campaña brutal que hay contra Venezuela va a lo energético, a lo económico, a lo geopolítico, a lo territorial. Forma parte precisamente lo que denuncié en el Parlamento venezolano, de una campaña para tratar de montar una especie de operación tenaza sobre Venezuela. Es una gran provocación para llevarnos a un conflicto de altísima intensidad y tratar de minar la unión del Caribe, la unión de América Latina, tratar de minar proyectos vitales como Petrocaribe, tratar de minar la política de paz que desde la Revolución Bolivariana hemos llevado adelante, de hermandad, de paz, de cooperación con el pueblo de Guyana y con todo el Caribe. Bien, eso justamente denunciaba el presidente Nicolás Maduro, esta campaña hecha por la ExxonMobil en la que está involucrado directamente el presidente de Guyana, David Granger. Ahí tienen que tener en cuenta es que es esto, un trabajo, una campaña, un plan de desestabilización de la América Latina, de acabar con la integración, ¿a través de qué? Del gobierno de Guyana. Es el gobierno de Guyana, y que les quede claro, porque el presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático diciendo el apoyo que Venezuela tiene hacia el pueblo de esa nación. Nosotros vamos a la pausa, 2:46 minutos, nos vamos con música. Esto es un tema viejo, ¿no? Bastante. Que le gusta a la señora Natalia Díaz y al señor Samuel Romero. Diviana un poquito. Papi. Thank you. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:50. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de la Radio del Sur. A esta hora entramos en materia informativa. El presidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, destacó que el Gobierno Nacional se encarga de seguir trabajando en la defensa del empleo de los venezolanos para garantizar la estabilidad de la población. De 14.106.099 personas que constituyen en este momento la población económicamente activa de nuestro país, y podemos tener los datos desde el punto de vista de la contrastación de en cuanto cerró la visión del desempleo en nuestro país, y cómo esto demuestra que pese a la situación de guerra económica que vive Venezuela, es una visión clara, contundente, la defensa de la condición de empleo por parte del gobierno revolucionario. Menéndez agregó que a pesar de los ataques a la economía de la que ha sido víctima el país, la tasa de desempleo es inferior a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos, si vemos algunas cifras a nivel internacional, la tasa de desempleo de algunos países europeos logra ubicarse en valores de 22-25% como valores asociados precisamente a la visión de algunas posiciones del punto de vista financiero, de algunas posiciones de algunos organismos multilaterales que pretenden secuestrar economías de algunos países. El presidente Maduro ha alertado que la economía venezolana ha pretendido ser secuestrada por algunos grupos. Sin embargo, precisamente por la contundencia del modelo económico que tenemos en Venezuela, podemos decir que pese a la situación de guerra económica, tenemos unos valores de desempleo inferiores a nivel internacional. Cuando son las 2:53 de la tarde, despedimos el presente avance informativo. Quien habló para ustedes, Loengri Ascanio, y los invitamos a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. El Esequibo es nuestro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. Yo he tomado la decisión y pido el apoyo unánime de todo el país decente, nacionalista, patriótico, de todos los venezolanos y las venezolanas, para un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, para detener a este provocador, para detener la provocación y para buscar un punto de encauce y reorientación de las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Guyana, y un proceso de reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el Esequibo de Venezuela. Por eso he decidido llamar a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana, y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Pido todo el apoyo del país, pido el apoyo de esta Asamblea Nacional. Ahora, no está de más decir nuestro voto de amistad, de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tiene en nosotros un pueblo hermano. El Esequibo es nuestro. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El paro debe seguir. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. A esta hora vamos a cambiar de vía desde Tucumán, en Argentina. La presidenta Cristina Fernández se dirige a la nación en la conmemoración del 199 aniversario de la independencia de esa nación. Este es un proyecto de inclusión en serio. No hay inclusión selectiva. No se incluye únicamente a los pobres y a los vulnerables. Esos son los gobiernos neoliberales que tiran limosna. Un proyecto de inclusión, 30 millones de argentinos, para los empresarios, para los comerciantes, para los científicos, para los docentes, para los trabajadores, para las amas de casa que han logrado su jubilación, para los que han tenido y adquirido derechos igualitarios, porque también la inclusión y la independencia suponen la conquista de igualdad, que es la gran lucha. ¿Qué le voy a venir a hablar de igualdad acá, al norte argentino, si toda la vida los han tratado como argentinos de segunda? Fue nuestro proyecto el que vino a reparar la deuda histórica del gran norte argentino con obras de infraestructura, con escuelas, con hospitales, pero fundamentalmente con generación de puestos de trabajo, con programas sociales para los sectores más vulnerables. Esta es la verdadera construcción de una autonomía, soberanía e independencia, con gente que no tiene trabajo, con gente que gana sueldos de hambre, con pequeños grupos que se enriquecen a costillas de todos, con... Bien, ahí escuchábamos parte del discurso de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la conmemoración del 199 aniversario de la independencia de ese país. Interesante además esta actividad desde Tucumán, donde ella rescataba todos los logros que ha tenido el gobierno argentino y que le ha ofrecido a esa nación. Son las 2:59 minutos, vamos a ir a escuchar un tema musical porque al regreso tenemos información desde Chile. Esto es La Lupe, Bomba. Yo soy la negra más brava, la que a la gente arrebata. Con esta bomba que traigo, yo vuelvo loco a cualquiera. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Soy la que traigo el ritmo y también tengo la llave. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ahí nada más. Mi bomba chica que pati, pati, pati, pati, pati, pati, pata. Ay. Bueno, matito, puente, que no se me caiga esa bomba, mira de cómo le dice. Ay. Minutos, La Lupe, estábamos pendientes para viajar a nuestra próxima estación. Mientras tanto, volvemos a conectarnos con el discurso de la presidenta Cristina Fernández en Argentina. Y mientras decían que no se podía hacer, endeudaban y endeudaban el país, endeudaban en una bicicleta financiera, pagando tasas que no existían, y entonces la plata te entraba en esa rueda. Mientras tanto, los argentinos sin trabajo, sin casa y en la banquina. Estos 12 años han demostrado que los que mentían eran ellos, que nosotros teníamos razón. Nunca, nunca estuvimos tan integrados al mundo. Creció tanto nuestro producto. Y lo que es importante también, y no quiero olvidarme de Belgrano, y lo que es importante también, que hoy el mundo atraviesa un momento difícil, complejo, porque nos quieren trasladar la crisis generada y creada en los países centrales a los países emergentes. Por eso cae el precio de los commodities, porque están... Bien, escuchamos allí parte de ese discurso que está ofreciendo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, en la conmemoración del 199 aniversario de la independencia de esta nación desde Tucumán, en Argentina. Y justamente lo que yo quería conversar con ustedes de Chile es que hoy entró en vigencia ya el acuerdo de unión civil, es decir, el acuerdo que permite la unión de las parejas del mismo sexo. En Chile inició el día de hoy, entró en vigencia ya, y desde las 8:30 de la mañana ya se encontraban filas de parejas queriendo legalizar su situación ante las autoridades chilenas. Hay una anécdota, o la primera pareja, es una pareja de dos hombres que se puntualmente a las 8:30 de la mañana, a pesar del clima en Chile, estuvieron muy pendientes en el registro civil de Puerto Montt, que pues allí donde pues unieron. Se unieron civilmente. ¿Qué es la unión civil aprobada en Chile? Es un contrato en el que pueden celebrarse las parejas que hacen vida común, a través del cual el Estado reconoce su nuevo estado civil y regula además ante la ley diversos aspectos familiares, patrimoniales y de derechos de salud, laborales y previsionales de su relación. Los contrayentes que celebren la unión civil pasan a ser convivientes civiles, se llaman. Es una institución transversal que puede ser aplicable tanto a parejas del mismo sexo como del distinto sexo. ¿Dónde y cómo se celebra la unión civil? En las oficinas de registro de las diferentes de los diferentes estados de Chile. ¿Cuándo y dónde puede solicitarse la hora para el acuerdo de unión civil? A partir de hoy, inicia en Chile ya de lunes a viernes de 8:30 hasta las 14 horas, que es las 2 de la tarde, en oficinas de todo el país, salvo aquellas ubicadas en hospitales y centros de especialización de atención. No cuesta nada registro, esta unión y los requisitos para ellos en Chile, los contrayentes del mismo sexo o de distinto sexo tienen que ser mayores de 18 años y no estén casados en el momento de contraer el vínculo. En esta ceremonia no se requerían testigos, no tampoco se exige acreditar convivencia previa a la celebración y tener libre administración de sus bienes. ¿Cuál es el valor que se realiza al domicilio? Pues efectivamente, pues tiene la unión civil todo el valor que pudiera tener cualquier tipo de unión matrimonial en esa nación. Cambia el estado civil de los contrayentes si las personas que se suscriban a esto van a tener ahora, van a ser convivientes civiles. Es el título que se les da dentro de su documento de identidad. Nosotros estamos intentando viajar a Chile, pero no hemos podido comunicarnos. Y justamente estamos estableciendo nuevamente contacto con el discurso de la presidenta Cristina Fernández en Argentina mientras intentamos viajar hasta Chile. Lo que hemos construido en estos 12 años para intentar volver con políticas neoliberales. Por eso creo que rendir homenaje a la independencia, rendir homenaje a los hombres y a las mujeres que contribuyeron a ese 1816, porque antes de 1816... estuvo la batalla de Tucumán, estuvo la batalla de Salta, estuvo el cruce de los Andes. No se llega a un congreso si otros antes no pusieron el pellejo. Parte del discurso, gracias también a la señal de la Radio Nacional de Argentina con la que estábamos nosotros conectados. Y ahora sí estamos listos para viajar ya a la primera estación del 3 de la tarde. A esta hora le damos la bienvenida desde Chile a Óscar Rentería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, quien forma parte pues de este gran logro que ha tenido el país chileno o la nación chilena en realizar hoy pues ya los primeros acuerdos de unión civil. Óscar, bienvenido al 3 de la tarde. Hola, buenas tardes. Así estamos muy contentos. A partir del día de hoy, todas las parejas de igual o de distinto sexo que no quieran casarse, no puedan acceder al matrimonio, van a poder ir a inscribirse y solicitar hora para celebrar la unión civil en Chile a partir del mes de octubre. Así que es un motivo de alegría tremenda, ya que estamos marcando historia en lo que respecta a igualdad y protección y reconocimiento de la diversidad en Chile. Óscar, ¿por qué hay que solicitarlo con tantos meses de anticipación? Es una práctica normal, ¿eh? Eso también se aplica para el matrimonio. Son tantas las solicitudes de las parejas que los oficiales del registro civil han tenido ya a lo largo del tiempo que empezar a dar fechas con 6 meses de anticipación. Además, hay una recarga mayor para las celebraciones de matrimonio en los periodos de verano en Chile, ya que el invierno es muy frío y por lo general las celebraciones matrimoniales no se hacen en esa temporada, y claramente las uniones civiles, que también van a estar acompañadas de celebraciones, van a tener que ser pedidas con anterioridad para poder planificar el trabajo de los oficiales del registro civil en los periodos donde la temperatura es más aceptable para poder hacer este tipo de ceremonias al aire libre, algo que tradicionalmente se hace en nuestro país y que la verdad es que no nos complica mayormente, ya que estamos bastante acostumbrados a tener que pedirlo con mucha anticipación. Óscar, ¿cómo ha sido el día hoy? Porque nosotros veíamos en las noticias que ha habido gente desde muy temprano en los registros solicitando hora y fecha para esta unión civil. ¿Cómo se ha desarrollado el día en los registros civiles con las parejas del mismo sexo, que mayormente son las que solicitan este tipo de unión? Sí, bueno, a pesar de ser un día bastante frío y bastante nublado, es un día maravilloso. Desde muy temprano, muchas parejas de igual o de distinto sexo que no están casadas se han acercado a las oficinas del registro civil a lo largo de todo Chile para solicitar estas horas. Además que una situación que para nosotros es bastante simpática es que la primera pareja que pidió celebrar la unión civil en Chile fue una pareja gay y en una de las ciudades más australes de nuestro país, que es la ciudad de Puerto Montt, que queda bastante al sur. Así que aquí las regiones se hicieron presentes, quedándose con este lugar simbólico de ser la primera pareja, las primeras personas en Chile en solicitar esta labor para celebrar la unión civil. Y en general hay una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía en general sobre esta nueva institución familiar y pedir las horas, las reservas correspondientes. Al final del día de la jornada laboral de las oficinas del registro civil, nos van a enviar un dato estadístico para saber cuántas personas el primer día han solicitado este tipo de ceremonia en nuestro país. Así que bastante contento, bastante optimista, porque realmente es un paso muy importante. Yo quiero decir que solamente en Chile el matrimonio tenía la hegemonía como institución familiar durante más de 500 años, y la unión civil se transforma en una nueva institución familiar reconocida por el Estado de Chile, pero más importante aún, el primer reconocimiento oficial de las relaciones afectivas de parejas del mismo sexo. Óscar, justamente, ¿en qué se traduce esta aprobación? ¿Cuáles son los beneficios de las parejas que de ahora en adelante puedan hacer esta unión civil? Bueno, la unión civil tiene la protección y el reconocimiento básico, muy similar al matrimonio, pero que se hace cargo de una realidad distinta. En la unión civil, para poder celebrar la ceremonia o solicitar las horas, no es necesario testigos como tradicionalmente se solicita en el matrimonio. Así también, el Estado civil, en el caso del matrimonio, es cónyuge, que está presente en más de 3.000 leyes solamente en nuestro país. Sin embargo, la unión civil tiene el Estado civil de conviviente civil y solamente va a estar en un ámbito muy acotado de leyes, pero leyes relacionadas con la protección básica y esencial del patrimonio, de la salud, de la herencia, de las cargas familiares y del cuidado del menor, que representan mayoritariamente todas las relaciones de pareja. Así que la unión civil se hace cargo de una protección básica de las relaciones de pareja, independientemente si son homosexuales o heterosexuales, y además que la disolución es mucho más simple. En el caso del matrimonio hay un proceso de divorcio que dura entre 1 a 3 años. En el caso de la unión civil, simplemente es la decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, que se hace presente en la oficina del registro civil y firma un documento que finaliza esta relación formal, pero que sin embargo tiene efectos jurídicos y cualquier tipo de conflicto va a ser visto en los tribunales de familia. Óscar, ¿qué falta ahora a la comunidad sexodiversa en Chile luego de un paso tan importante como esto? ¿Cuáles son las luchas a conquistar más adelante? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente por un matrimonio igualitario. De hecho, tenemos demandado al Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no reconocer el matrimonio igualitario de parejas chilenas que lo contrajeron en el extranjero, parejas del mismo sexo. Así también hemos presentado, con un apoyo transversal desde el Partido Comunista hasta el Partido Amplitud, que es un partido de centro-derecha en Chile, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en enero de este año, que se encuentra en el Congreso, y esperamos además que pronto la presidenta Michelle Bachelet ya comience a cumplir su palabra, su promesa de campaña, en términos de discutir en el Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario antes del término de su mandato. Pero sin embargo, queda mucha normativa todavía por mejorar. Una ley de identidad de género es muy importante y todavía no hemos podido comenzar una discusión profunda sobre esto en el Parlamento, pero ahora estamos dando pasos significativos. Estamos participando en la Cámara de Diputados de la discusión de la modernización de la ley de adopciones, que va a incluir a las parejas que contraigan la unión civil, sean estas homosexuales o heterosexuales, lo cual es muy importante, porque aquí tenemos que velar por el bien superior del niño. Y el bien superior del niño es tener una familia. Aquí no importa la forma de la familia, lo que importa es la calidad de la familia. Y eso apuntamos como modernizar también nuestras normas. Bueno, Óscar, te agradecemos muchísimo este contacto. Además, felicitamos y nos unimos ustedes a la celebración que tienen hoy por este nuevo paso que se da para la comunidad sexodiversa en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto, y aprovecho también de informar que aquellas personas que deseen, que hayan contraído el matrimonio igualitario en el extranjero y se vengan a vecindar en Chile, van a poder solicitar un reconocimiento provisional como unión civil mientras en Chile no tengamos la ley de matrimonio igualitario aprobada. Así que en ese sentido también aquellos extranjeros que quieran venir a vecindarse en nuestro país van a ser muy bien recibidos, y especialmente aquellas parejas homosexuales que tengan una unión matrimonial en el extranjero, que ahora por lo menos va a tener el reconocimiento y la protección de la unión civil en Chile. Bueno, Óscar, excelente noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Óscar Rentería, vocero de Movil, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, conversaba con nosotros a esta hora sobre el inicio del proceso de unión civil en Chile. Hoy comienza la gente a solicitar las fechas para posteriormente hacer la unión civil. Decía él que aproximadamente en el mes de octubre comiencen a darse ya oficialmente las ceremonias. Es como se hace en la solicitud de fechas en Chile para poder establecer un matrimonio, en este caso la unión civil. ¿Cuál es el reto que queda para la comunidad chilena? La aprobación del matrimonio igualitario como ley. De inmediato, nosotros, viajando muy rápido en este tren, nos vamos a nuestra segunda estación. Y esta segunda estación es México, en el Tren de la Tarde. Ya tenemos en línea a nuestra gran amiga y colaboradora del Tren de la Tarde, Alina Duarte. Y es que justamente vamos a conversar sobre lo que se ha planteado en este país. La reforma energética, que podría convertirse en una puerta para la privatización del petróleo. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la auditoría. Alina, ¿preocupante esto que llegase a darse en manos de las transnacionales la explotación de petróleo en México, no? Así es, pues hace unas horas la noticia en México era precisamente que Petróleos Mexicanos, esta empresa paraestatal, una de las más importantes, no solo para México, vaya que es la más importante, la principal fuente de ingresos, sino a nivel mundial, pues se ha quedado sin recursos luego de la caída de los precios de petróleo para poder competir en esta llamada Ronda 1, que licita 14 bloques precisamente a empresas, ¿no? Que hoy Pemex no va a poder competir. Y es que desde hace un año simplemente sus ingresos se han visto reducidos en más del 50%. Ustedes en Venezuela, claro que tendrán más presentes. Digo, no, es la misma situación aquí en México. Los ingresos petroleros, qué tan importantes son, 2 de cada 3 pesos mexicanos eran precisamente por los ingresos petroleros, que ahora con la caída del 50%, pues estamos viendo las consecuencias. La principal empresa nacional ha tenido que decir que no va a participar en la licitación de estos bloques porque no tiene dinero. Entonces, precisamente se abren las puertas hacia una privatización, pues vaya, las empresas transnacionales que han estado con los ojos encima de, sobre todo con mayor énfasis desde que llega Enrique Peña Nieto en el 2012 y anuncia esta reforma energética, pues bueno, ahora tiene las puertas abiertas para competir con todo, lejos de nuestra empresa paraestatal, Pemex, en las próximas licitaciones. Ya el próximo miércoles 15 de julio se darán a conocer las propuestas de qué empresas estarán participando en la llamada Ronda 1 para entonces comenzar un nuevo proceso, una nueva etapa, incluso me atrevería yo a decir, para nuestro país. Alina, aparte del tema del dinero, ¿qué otros alegatos se dan para que Pemex no participe en esta licitación? Pues en realidad ese es el principal fundamento, porque en realidad estamos viendo que este tema del dinero es muy preocupante. Hace unas semanas se anunciaban ya los recortes presupuestales que se negaron durante incluso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El mismo secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien se ha visto incluso inmiscuido en escándalos con empresas también aquí por propiedades que pues están no muy por la vía legal pues construidas, anunciaban que no iba a haber recortes presupuestales pese a la caída de los ingresos petroleros en el país. Sin embargo, hace unas semanas se anuncian estos recortes presupuestales en México que vendrían a afectar a todos los sectores públicos, tanto educativos, salud, está pasando algo muy grave, ¿no? Y que el hecho de este anuncio que se hace por parte de Petróleos Mexicanos de que no va a participar, pues es la cereza del pastel. Entonces, los recursos petroleros, que insisto, es el principal ingreso para México, pues hoy quedarán en empresas transnacionales y, bueno, los ingresos petroleros precisamente que de los cuales dependía los sectores públicos de este país, pues hoy ven mermados programas sociales. Más de 240 programas sociales van a desaparecer para el presupuesto. Esta es una propuesta que ya hizo la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en días pasados, de desaparecer más de 240 programas en el país. Otros tantos serán fusionados para el presupuesto de egresos del 2006, es lo que se está haciendo, esta propuesta de la Secretaría de Hacienda, insisto, y bueno, ahora vemos cómo Pemex se queda fuera de las licitaciones petroleras. Alina, ¿en manos de quién? ¿Quiénes son las empresas que van a hacer esta licitación? ¿De qué países vienen? Estas empresas serán el próximo miércoles, cuando se dé a conocer quiénes están pensando en visitar, quiénes están haciendo sus propuestas, abrirán los sobres, ¿no? Como ellos dicen, la Secretaría de Energía ha hecho este anuncio de que el miércoles será cuando se dé a conocer desde temprana hora, a las 8 de la mañana, hora México, es cuando se presentarán todas estas propuestas de las empresas. Pero bueno, es bien sabido que empresas como Chevron, como Exxon, han estado con la mirada encima de los recursos petroleros en el país, e insisto, más aún después del anuncio de la reforma energética, en donde pues son muchas prebendas, muchos privilegios para las empresas transnacionales, incluso sobre cuestiones tan fundamentales como el agro, ¿no? Una de las cosas que ya mencionábamos en otro enlace con ustedes es que esta reforma energética incluso posiciona por arriba la entrega de recursos como el agua a las empresas extractoras, ¿no? Como las de minería, petroleras, se les entregaría principalmente a ellos el agua y no a campesinos que requieran de ese líquido. Se prioriza, ¿no?, la entrega de recursos naturales a las empresas transnacionales sobre cuestiones tan básicas como la agricultura en el país. Entonces, bueno, estas empresas transnacionales han estado con los ojos encima, ¿no?, de los recursos a partir de esta reforma energética que ha sido bien recibido por organismos internacionales en general, pero no tanto por la sociedad civil, por los campesinos y por la población en general, que ha visto mermados sus derechos y también su acceso a los recursos naturales. Entonces ya será el próximo miércoles, 15 de julio, cuando se estarán dando a conocer las propuestas. Al mediodía se darán más avances al respecto. Entonces, bueno, así será como iremos avanzando en este tema de la ronda, de la famosa ronda 1. Alina, ya para finalizar, ¿se han anunciado protestas frente a esto? ¿Alguna manifestación por parte de esos sectores sociales que se ven además afectados directamente con esta situación frente además a la disminución de programas sociales y también al acceso de los recursos? Hasta el momento no, hasta ahorita las redes sociales han llenado con este tema de qué está pasando con la ronda 1. Sin embargo, bueno, estas protestas han surgido desde que comenzó el anuncio de la reforma energética. Campesinos, organizaciones, sobre todo campesinas y sociales, han puesto los puntos claves sobre la llamada reforma energética. Hasta el momento no hay movilizaciones, sin embargo, insisto, son de esperarse porque el tema de Pemex no es aislado a lo que yo comentaba hace rato, ¿no? Este anuncio para los recortes presupuestales en el ejercicio presupuestal del 2016, esta propuesta que hace la Secretaría de Hacienda, entonces es de esperarse que la gente en estos momentos empiece, sobre todo por sectores, a movilizarse y hacer llamados sobre lo que podría implicar estos recortes. Y sobre todo hoy que Pemex quede fuera de esta ronda 1. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes de esa situación en México. Gracias. Claro que sí, seguiremos en contacto y con más noticias. Alina Duarte, de Red Puente Sur, colaboradora y amiga de la Radio del Sur, pendientes de esta situación. Miren lo grave. La privatización de la explotación de recursos en México de manos de transnacionales. Transnacionales como Chevron y ExxonMobil. ExxonMobil, ¿dónde está? Fíjense lo que está ocurriendo ahora. ExxonMobil genera desde Guyana un ataque directo y una violación de la soberanía venezolana. Fíjense cómo van tejiendo sus entramadas. Mientras Pemex económicamente no está sustentable, lo que podía producirse un daño a lo que vienen siendo los programas sociales en Chile, que ya definitivamente en México, ya el pueblo mexicano, bastante afectado y tocado por los niveles de violencia y desatención por parte del gobierno de Peña Nieto, pues ahora va a ser también, se le va a suspender programas sociales por este déficit económico que al parecer tiene la empresa de petróleos Pemex. 3:24 minutos, tenemos que irnos a la pausa, nos vamos con música. Esto es una recomendación de Antalya y del señor Samuel José Arcángel, por ti. No sé si fue tu mirada o tu sonrisa que me llega al corazón, pero no aguanto las horas, menos dos días, si no escucho tu voz. No aguanto más ocultar el sentimiento que es puro y verdadero, mi amor. Y el amor no es algo material, solo suya el natural compasión. La República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El Esequibo es nuestro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. El escenario que se ha venido montando con la complicidad de importantes sectores políticos y económicos de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela es un escenario grave, peligroso, que debe ser disipado con la Unión Nacional, debe ser neutralizado y Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional, reconquistarlo por la vía de la paz. Y mi primer llamado es a la Unión Nacional, hombres y mujeres de esta patria. Señores de la oposición, yo vengo a pedir el apoyo de ustedes también, porque es la patria de Venezuela la que está en juego, es la paz de Venezuela la que está en juego, es la soberanía de nuestra patria que nos pertenece a todos. Esto no es un tema de elecciones, este no es un tema de colores, este no es un tema de partidos, este es un tema de la nación toda. El Esequibo es nuestro. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nosotros estamos sometidos a una guerra política, económica y psicológica brutal, sostenida. Del primer semestre, te puedo decir, nos han herido económicamente, nos han seguido golpeando y nosotros protegiendo al pueblo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es el único país del mundo que en lo que ha transcurrido el año ha aumentado el salario 3 veces para proteger el ingreso real. Hemos roto récord de desempleo en los primeros 4 meses del año. Ya el ministro Ricardo Menéndez en los próximos días va a dar las cifras oficiales. En medio de una guerra económica brutal, porque yo prioricé desde que arrancó el año la inversión en obras públicas, más de 66 mil millones de bolívares, porque yo me puse una meta de construir 400 mil viviendas este año y llegar a 1 millón de viviendas. Prioricé la inversión social en pensiones para llegar a 3 millones de pensiones, 300 mil pensiones este año. Un gran esfuerzo de inversión. El petróleo se nos vino de 100 a 50 y en los últimos días el petróleo ha bajado 3, 4 dólares. Ahí estamos, batallando con los ingresos, la inversión. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Toditita la mañana me quedo a la espera. Miro para ver si es que el teléfono ya suena. Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas, pero ahora ya no hay quien me quite de tu era. Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo, es lo más bonito que yo tengo, lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Si describo lo que fuera una tarde perfecta, ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vaya. Te lo dice hasta tu hija, la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Minutos, Cani García, demasiado bueno en el tren de la tarde. Nosotros continuamos con ustedes y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Nos vamos a Colombia porque allí pues han salido a protestar los movimientos sociales por la detención de 13 activistas que quieren ser vinculados o los están vinculando con los explosivos puestos en la ciudad de Bogotá hace algunos días. Tenemos ya en línea a Elkin Sarría de Contagio Radio para conversar con nosotros sobre este hecho que se está dando el día de hoy. Elkin, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandro, por y muchas gracias también a su audiencia por invitarnos y por estar pendientes de el acontecer de las organizaciones sociales y de los derechos humanos aquí en Colombia. Pues Elkin, cuéntanos sobre esta situación. Nosotros veíamos el hecho de las explosiones hace pocos días, pero ahora que quieran vincular a los activistas sociales, pues ahí hay una mano peluda metida seguramente. Pues eso es lo que parece según lo que ha sido, pues, o lo que hemos visto, ¿no? En el transcurso del momento de las explosiones hasta el día de ayer, hacia las 6:07 de la mañana en que se realizaron estas capturas y luego lo transcurrido de la audiencia. Son 7 días de investigación en los que, según el vicefiscal Perdomo, afirma, pues, se han podido recolectar todas las pruebas en las que se comprobaría que estas personas habrían participado en la comisión de estos hechos la semana pasada en la ciudad de Bogotá. Lo terrible del caso y lo que evidencia esa mano peluda que usted menciona es que hemos acudido a algunas fuentes que están al interior de la audiencia. Hay que recordarle a los oyentes antes que la audiencia de legalización de captura se está realizando desde la noche de ayer, aproximadamente hacia las 12 de la noche. Los abogados defensores de los jóvenes y líderes sociales detenidos fueron notificados hacia las 10:30 de la noche de que se iba a realizar esta audiencia de legalización de captura. Se mantuvo durante toda la noche, toda la madrugada, y ahora continúa esa audiencia de legalización de capturas. Una de las primeras informaciones que tenemos, puesto que lo que está sucediendo allá hace parte de la reserva sumarial, es que a ninguno de los acusados se les han encontrado o se han evidenciado pruebas por su participación en los hechos de la semana pasada. Es decir, las informaciones de la prensa masiva, de los medios empresariales de información, son erradas. Incluso lo que dijo el fiscal, pues no es cierto, porque las pruebas que se están presentando no corresponden con los hechos de la semana pasada, sino con otros hechos anteriores, que según nuestras fuentes, pues no representarían ningún delito por el cual pudieran seguir siendo procesadas estas 13 personas capturadas. Esto por una parte. Además, en los medios de información se dijo que eran 15 personas capturadas, sin embargo, en la noche de ayer, dos de esas personas pues tuvieron que ser liberadas porque se encontraban en un sitio de un allanamiento de manera casual, de casualidad. Además, defensores de derechos humanos han dicho, incluso personas representantes del área administrativa y pedagógica de la Universidad Pedagógica, de donde son dos de las personas detenidas, afirmó que ni siquiera los jóvenes estaban en el momento de las explosiones en Bogotá, porque estaban en Fusagasugá disfrutando de sus vacaciones. Así que inconsistencias, pues bastantes, Alejandro, lo que podría estar demostrando que realmente hay una intención más allá de esclarecer los hechos de la semana pasada. La intención sería, según defensores de derechos humanos, pues vincular a personas del movimiento social, desmovilizarlos de alguna manera de todas sus actividades. Hay que recordar también, Alejandro, es que es mucho lo que hay alrededor de este caso. Una de las jóvenes detenidas, Paola Salgado, es contratista del distrito de Bogotá, de la capital, es decir, trabaja para el gobierno distrital desde el 2012 por lo menos, y ha sido reconocida a nivel nacional por el papel en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Incluso fue en primera plana en varios medios al lograr que se estableciera que se ganara una demanda contra el Estado por el derecho de una chica a realizarse un aborto después de una violación. Entonces, es una chica de 12 años, ¿no? Entonces, una persona que, digamos, ha sido reconocida. Otro chico es periodista de la agencia Colombia Informa, una agencia de comunicación de los pueblos, se llaman ellos. Entonces, digamos que sí hay intenciones más allá de esclarecer los hechos de la semana pasada. Y repito, ninguna de las acusaciones que pesan en este momento en contra de las personas capturadas tiene que ver con los hechos de la semana pasada. Sin embargo, así se presentó en los grandes medios de información. Elkin, preocupante la situación, sobre todo porque la justicia siempre está a favor de los que tienen más poder y los movimientos sociales siempre son denigrados, y históricamente pues lo hemos visto en Latinoamérica. ¿Qué dicen los representantes de los movimientos sociales, activistas también, que pues estaban en las calles el día de hoy? ¿Qué acciones van a tomar frente a esta violación de derechos humanos a estos 13 personas? Bueno, pues en principio lo que se está exigiendo y lo que exigen todas las organizaciones es que se respete el debido proceso, que se permita o que se ejerza el derecho a la defensa y que se ejerza también el derecho a la presunción de inocencia. Una de las situaciones que ha generado pues bastante indignación es que justamente los medios de información y el fiscal ha dicho que estas personas hacen parte de células urbanas del ELN y han, digamos, echado al traste la presunción de inocencia juzgándolos a priori. Eso es lo que dice la gente de las organizaciones de derechos humanos. Pero hay otro dato que se me olvidaba, Alejandro, y es que en la tarde de ayer, a través de la cuenta de Twitter ELN Rampal, que es la emisora del Ejército de Liberación Nacional, a quienes se les atribuyen las explosiones de la semana pasada, afirmaron que ninguna de las personas capturadas hace parte de sus células urbanas, y que esta afirmación es fruto de resultados de investigaciones internas. Por ahora, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó, incluso antes de iniciar la audiencia, que se respetara el debido proceso y se respetara la presunción de inocencia. Seguimos a la espera de lo que sucede en la audiencia de legalización de captura. Hace algunas horas, aproximadamente hacia las 9 de la mañana, el juez está a cargo de este proceso, declaró legales los allanamientos que se hicieron y en los cuales pues les resultaron las capturas de estas personas. Lo que se dice desde las fuentes internas o al interior de la audiencia es que es posible que en este momento se esté realizando ya la legalización de la captura y las personas que están siendo o que inician en este proceso de judicialización pues vayan a ir a establecimientos carcelarios mientras que se resuelve su situación. Es decir, lo más probable es que se queden pues detenidos estos jóvenes y activistas sociales. Eso por ahora, es decir, esperar lo que decide el juez y luego pues pensar en otras movilizaciones y en otras acciones justamente para propender por la defensa de los derechos de estas personas. Elgin, pareciera que al ver crecimiento de los movimientos sociales, los sectores que son adversos a los movimientos sociales, a la izquierda, a la inclusión, y que son sectores además que buscan siempre violencia, están buscando la manera simplemente de desmovilizarlos y poder desarticular todos los movimientos sociales. Es preocupante la situación, sobre todo por la forma en la que se hace. En principio recuerdo que las noticias vinculaban al ELN con las explosiones, y luego pues cómo termina desenredándose esto hacia los movimientos sociales. Es bastante preocupante la situación que nos comentas, de verdad que sí. Sí, realmente, pues lo que dicen también, por ejemplo, el senador Alberto Castilla, es que en Colombia esto de los falsos positivos judiciales, pues no es nuevo. Y hay cerca de 13.000 casos. De esos 13.000 casos que se han presentado, pues muchos de ellos falsos positivos judiciales, y el 75% de esos 13.000 pues han resultado con las personas en libertad y además demandando al Estado colombiano. Muchos campesinos, mucha gente ha sido víctima de este tipo de montajes judiciales y después se ha logrado de alguna manera pues demostrar su inocencia. Y esta pues parece ser, sí, evidentemente es mejor una estrategia de judicialización, pero una estrategia también propagandística. En este caso, lo que dicen también las fuentes adentro es que la presión es muy fuerte sobre el juzgado, porque pues si se acepta que las pruebas son insuficientes, por ejemplo, en contra de estas personas que no obedecen a los cargos que se le imputan, en fin, pues estaría haciendo quedar mal a todo el sistema de investigación de la fiscalía, de la policía, en fin, quienes son los que han realizado esto, porque ellos han mostrado estas capturas como resultado de las investigaciones para, digamos, demostrar que sí se está haciendo, que sí se está haciendo algo, ¿no?, por estas situaciones que se han presentado en Bogotá. Creo que se aprovecha también la oportunidad para buscar las responsabilidades al interior de los movimientos sociales. Y no solamente los falsos positivos judiciales han sido esa herramienta, sino que muchas otras herramientas, como por ejemplo el incumplir los acuerdos a los que se llega, el gobierno no le ha cumplido a la cumbre agraria, deslegitimar, desprestigiar, por ejemplo, la labor del Frente Amplio desde sectores no de gobierno, pero sí cercanos al gobierno. Es decir, son varias las estrategias, entre ellas estos falsos positivos judiciales que se están utilizando en contra del movimiento social y popular en Colombia. Bueno, Elgin, estamos bastante preocupados por la situación, pero te agradecemos mucho el contacto y vamos a estar pendientes contigo y con todos los amigos que tenemos en Colombia de cómo va desarrollándose este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte en el recorrido de este tren de la tarde. Gracias, Elkin. Elkin Sarría, periodista, amigo de la Radio del Sur y además también parte del equipo de Contagio Radio, conversaba con nosotros a esta hora. Falsos positivos, ¿a qué les recuerda eso? Eso tiene nombre y apellido. ¿Estará vinculado el señor Álvaro Uribe Vélez a esto? No sabemos. Bueno, antes de irnos a la pausa, señor Samuel, no podemos dejar a la gente sin la parada del conocimiento. Es nuestra última parada en el tren de la tarde. Hoy nos comentan sobre un traje para invidentes. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el tren de la tarde haremos una parada al conocimiento. Indígena ecuatoriano desarrolló traje sensor para invidentes. Se trata de Runatec, un traje para personas con discapacidad visual inventado por Inti Kong Un, indígena peruja. Investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, han desarrollado este traje encargado de detectar con anticipación obstáculos físicos a través de un sistema de ultrasonido. La creación de Runatec resalta la importancia del uso de la tecnología para el apoyo a las personas con discapacidad y la necesidad de hacer el entorno urbano mucho más amigable para ellas y ellos. En el estudio, los investigadores entrevistaron a personas invidentes con el objetivo de determinar sus principales limitaciones de movilidad en entornos urbanos reales. Luego, se hicieron pruebas de uso en la que cada participante evaluó su experiencia con el traje considerando variables como eficacia, facilidad de uso y aceptación, arrojando resultados alentadores que podrían convertir a Runatec en una alternativa al uso del bastón. Kondo señaló que es un traje de alto nivel que busca de alguna manera solventar el sistema de movilización de las personas no videntes. Este sistema envía una alerta al usuario utilizando tecnología de vibración y ultrasonido. Runatec permite saber la distancia y ubicación de los obstáculos colocando sensores en las extremidades de sus usuarios. Este invento es un excelente aporte del desarrollo científico por la disminución de las desigualdades. Esta es una muestra de la capacidad de nuestros científicos en favor de los más necesitados. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia. Nuestra tecnología. En el tren de la tarde, parada al conocimiento. La parada del conocimiento en el tren de la tarde. Tenemos que despedir ya este tren, pero no me puedo ir sin comentarles que hoy se conmemora un año más de la muerte de Facundo Cabral. El 9 de julio de 2011, hace 4 años, víctima de un asesinato en Guatemala, fallece este hombre, quien ofrecía una serie de conciertos en ese país. Nace Rodolfo Enrique Cabral, mejor conocido como Facundo Cabral, en Argentina el 22 de mayo de 1937, el último de los 7 hermanos que no llegó a conocer a su padre, pues este abandonó el hogar pocas horas antes de que Facundo viera luz en las calles de La Plata. Su deseo, pues, de llevar al mundo su voz se cumplió. La travesía de Facundo Cabral en la música comenzó en el año de 1954, tenía 17 años de edad para aquel entonces, cuando en las calles de la ciudad de Tandil tuvo un encuentro con un vagabundo que recitó para él el Sermón de la Montaña. Aquel que expresara un día a Jesús de Nazaret, enseguida sintió la inspiración necesaria para escribir la canción Vuele Bajo, tema con el que asomó la difícil infancia que vivió. Así que hoy se conmemora un año más de la muerte de este gran poeta, músico latinoamericano. 3:50 minutos, nos vamos. Antalya está feliz ya, ¿verdad? Sí, señor. Nos vamos a las 3:50 minutos con el tren de la tarde. Llegó su fin. Trabajamos el día de hoy Alejandro Silva, Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos. Pero hoy está el señor Walter Hernández haciéndole allí el kit, el compañero Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalya Díaz, quien le envía saludos a su mamá, que está ahí en sintonía, ¿cierto? ¿Sí? Y el señor Ever Castellanos, ¿verdad? Enviarle desde acá las felicitaciones porque está cumpliendo un año más de vida. Por eso hoy tenía un día libre acumulado y dijo, miren, voy a celebrar mi cumpleaños. Pues bueno, que esté disfrutando de este día, de verdad, un gran compañero de trabajo que hoy celebra un año más de vida. En la coordinación general, Daimi Peña, en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Y nosotros vamos a decirles que hasta mañana, porque es mañana que nosotros volvemos a viajar en el tren de la tarde. Nos vamos con música. Esto es Nelly Furtado, Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Bajo otra luz. Hasta mañana.